Come gather round, children, it's high time you learned about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. De todo un poco, 2013. Buenas y santas. 2013. ¿Cómo anda la banda? Espectacular el cuadrado, para variar. Buenas noches, gente. Bueno, estamos acá abriendo un nuevo programa después del programa de Vox. Que estamos, estamos acostumbrando un poco a la dinámica de venir del Vox. Estábamos como muy 8 de la noche. Violencia, digamos. En la soledad, estábamos naufragando, ¿no? Sí, igual nos encantaría que nos den las 9. Si nos está escuchando la plana directiva. Así que bueno, arrancando un nuevo programa, una nueva semana. Una nueva semana, exactamente. Con un clima espectacular para sintonizar Radio Roma, ¿cierto? Mejor momento. Auspicia Elementos de Bodegas y Cuara, Dos marcas clave de la bodega Cafayateña, Vinos de altura, estamos hablando. Altos vinos. Bueno, ya metiéndonos un poco en lo que fue la semana, mientras nuestro operador. Nuestro operador peronista, peronista hincha de River. No, iba a decir mientras Guillote está entrando al Facebook del programa, ¿qué cuál es? Ese mismo, señores, el Facebook, el que quiere mandar algún mensajito emocionante, sí, triste, aburrido. Un me gusta. Algún inbox, que nos manden algún inbox. Un me gusta. Pueden hacerlo al www.facebook.com/de todo un poco forever. Buenísimo. Ahora, si quieren hacerlo por teléfono, telefónicamente, que sí, todavía corre el teléfono. En 2013 todavía hay teléfono. El teléfono de Radio Roma es 4307-0251 y 4300-5967. Este es un mensaje de Coca-Cola. Bueno, estamos en. Hoy es el día del Mundial del Medio Ambiente. El día mundial, no el día del mundial. El día mundial se juega. El medio ambiente mundial. El medio ambiente mundial. Cuidemos el medio ambiente. No, justo con el pibito este que estuvo dando tanto siempre vuelta. Estamos los miércoles con la ONU, se le canta hacer algo. Sí, sí. En 1972 dijo, bueno, ¿qué día está libre? El 5 de junio, metele ahí el medio ambiente. No hubo mucha. Vamos para adelante. Para otras cosas no sirven, evidentemente. Bueno, la verdad que es un tema. Salta a la vista. Un tema. Como el porno es un tema crítico. Es un no, tema muy, de la época, ¿no? Muy en boga. Muy en boga. Muy en boga, ¿no? Sí. Cuidame las hojas, cuidame el arbolito, no me comas los animales. Sí, estamos ¿sí? en una época muy una filantrópica hiperchatarra. Y a la vez, con estas cuestiones muy, muy está muy bueno por ahí para equilibrar, ¿no? Igual sobre el final vamos a tener una reflexión mucho más profunda. Esto es simplemente un adelanto. Vamos a también tener la oportunidad de hablar con una persona directamente responsable de lo que es el proyecto de la Super Sopa. Y que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Tiene que ver con el medio ambiente, en definitiva. Vamos a hablar con No, algo... En este caso vamos a hablar con el ingeniero Gastón Airais, que es el encargado del proyecto de la Super Sopa de la Universidad de Quilmes, que bueno, es un proyecto en el cual se produce una sopa con todos los minerales y nutrientes necesarios, o los máximos posibles. Los elementales. Los elementales para sobrevivir, digamos, para estar bien físicamente y saludable. Una sopa nutritiva en serio. Digamos. Creada en una universidad. Digamos. Creada en la Universidad de Quilmes, que se reparte en comedores escolares y en zonas carenciadas. Bueno, importante, algo, un talento local. Vamos a hablar de un talento local, por fin. La Super Papa, ahí vamos a hablar también porque... La Super Papa. La Super Papa. Vamos a ver. Eso es talento colombiano. ¿Por qué razón no se expande esto, no? ¿Qué cosa? ¿La Super Sopa? Claro, la Super Sopa, ¿no? A eso le podemos preguntar cuáles son las razones por las cuales no tiene un boom. En breve vamos a estar averiguando los pormenores de esta cuestión. Hay una cosa muy interesante también que estuvimos hablando durante la semana en preproducción, que es este la preproducción este amigo boliviano, ¿no es cierto? Brian. Hoy va a estar con nosotros Brian hablando de cine, pero bueno, este es otro Brian. Bien, tuviste bien. Sí. Estamos hablando de alguien de un ciudadano boliviano, porque esto remarcaba la noticia. Un boliviano creó... Claro, pensó, faltó que había un boliviano. algo en 3D. Brian Germán Franco Blay. Sí. Es propiamente el nombre. Sí, como decía Julián, creó un videojuego en 3D, multiplataforma, multijugador, ¿verdad? En Visual Basic, ¿no? Online. En Visual Basic 6.0. Es el primer juego en 3D online en ese formato. Un juego de rol. De hecho, superó hasta las expectativas de los mismos desarrolladores de Visual Basic, que decía que era imposible. Dicen que este muchacho incluso creó nuevos lenguajes dentro del mismo programa para poder establecer ciertas posibilidades, ¿no? Dentro del juego. Sí, abrió nuevas posibilidades a lo que es el Visual Basic, de alguna manera. El juego, algo muy curioso es juego de rol, ¿no? Es que lo desarrolló él solo. Estuvo 4 años desarrollándolo. 4 años. Una cosa. La labor de impresionante, paciencia. Sí. Invirtió 50 mil dólares. 30 mil dólares. $30,000. Y el juego está evaluado hoy en $20 millones. Automáticamente. Porque estamos hablando de una industria... No salió todavía, no salió, pero con todo lo que tuvo que desarrollar para armar el juego, ya eso es lo que más valor le da, digamos, porque abre puertas para programar un montón de cosas más, más allá de que el juego pegue, esté bueno, ¿no? En este caso la paciencia cotiza. Claro. El trabajo, el esfuerzo, la perseverancia. El padre apostó, porque hay que decir que tuvo la suerte que el padre lo financió, ¿no? Lo financie. Claro. Hacer es un nerd yo, total. La verdad que vimos el perfil de Facebook y no cabió ninguna otra cosa. Sí. Y está bien remarcar que es boliviano porque no sale mucho videojuego. No, claro, en Bolivia no está muy desarrollada la industria del software y del juego en particular, y en Latinoamérica en general, no solo en Bolivia. Latinoamérica en general, bueno, hay lugares como acá, Argentina, que sí son. Pero fue totalmente superador de un montón de cosas que se hicieron en toda Latinoamérica. Claro, fue, a nivel mundial fue muy grosso. Entonces está bien destacar la nacionalidad. No me parece un gesto peyorativo. Peyorativo de ya que no lo es decir que es boliviano. Pero muchas veces se lo remarca como diciendo, mirá. Un boliviano arrancaba. Claro, los compañeros y los compatriotas también piensan, no tienen la capacidad. Eso desde ya nunca se pone en duda. Ver, llama la atención semejante, digamos, desarrollo. Más que nada, de casero, de una casa. Y que abre puertas. Yo igual estuvimos viendo en YouTube, hay como un pequeño preview si la gente lo quiere ver. Sería bueno que lo empiece a bancar el gobierno de Bolivia, ¿no? Digo, y estas sí, cosas. Que sea el puntapié inicial para una industria de software. Sí, igual ganó el proyecto de él, ganó muchos premios a nivel local ahí en Bolivia, a emprendimientos tecnológicos y demás. O sea, es algo que se conoce dentro del circuito en Bolivia, ¿no? Claro. Bueno, seguramente va a tener una repercusión estatal y todo lo demás. Y mientras tanto, Alan Faena se mandó otra. Pues es un programa que venimos muy conectados con todo el espíritu Faena. Muy Faena. Muy champagne. Esta semana, y esta semana salió la notición del perfume del Pepe, ¿no? Otra obra de arte que tiene que ver con lo de la Fundación Valoreto, que iba más allá de la obra de arte, digamos, del colgado, de la exposición, claro, ¿no? Ideológicamente, sí, tiene mucho que ver, ¿no? Que servía para bancar, o sea, una obra de arte que sirve para bancar algo más. Y fue en una subasta que la consiguió, ¿no? En un... Está el video. Una intervención de Marta Minujín. ¿Y cuál fue el precio? $50,000. El perfume más caro. El perfume del Pepe, así se llama la... La fragancia está hecha en base a las flores que cultiva el mismo Pepe Mujica en su chacra. En su propio jardín. Sí, sí. Grande Pepe. Y así como Pepe Mujica dona un 90% de su sueldo como ejecutivo a la construcción de viviendas en Uruguay, o sea, lo dona para obra de beneficencia, la particularidad de esta obra de arte, de este premio, es que de esos $50,000 se dona un 90% en consonancia con lo de Pepe al Fondo Nacional de Arte Contemporáneo de Uruguay para fomentar el arte contemporáneo latinoamericano en general, pero claro, particularmente en Uruguay. Muy bueno. O sea que Faena está promocionando el arte a pleno, ¿no? Latinoamericano. Sí, sí, la verdad está que bien. Se dio en la Bienal de Venecia, por lo que tenemos acá la noticia en esta semana, 5 de junio. Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en lo que va a ser la primera canción que va a sonar hoy. Vamos a escuchar un tema de una banda muy linda argentina, se llama El Cuelgue, que los invito a que lo escuchen. El disco se llama Beatriz y suena así. Las pilas, Nos ponemos las pilas a las 7 y media de la mañana. Yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico. Pero vos estás de las 7 y media de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco de poco allá, loco. Es lo único. Si a mi casa no va mal, olvídate, ¿ok? Olvídate de todos esos asuntos y toda esa parafernalia que vivimos juntos. Y todo el menguele que te doy de mi corazón. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Perfetta, continuare. Un bicho sta pegando, a chapa esquenta. O tempo passa, ma evoluzione lenta. Ma io non tengo pressa, velocidade essa. Não há nada nesse mundo, compadre, que me estressa. Porel, é caso diferente que envolve toda minha gente. Ah, bem, não se bicha de ninguém, fica luta, tudo bem. Atitude, amor, respeito. Eu volto, são mais gente. Diferença clara, gente. Bueno, ya nos metemos de una en el plato, en la nota fuerte telefónica que tenemos hoy, que tiene que ver con un proyecto que nació en el seno de una universidad en el conurbano bonaerense, como es la Universidad Nacional de Quilmes, ¿eh? Exactamente. Exactamente, como vos decías, Julián, este proyecto nació en la Universidad de Quilmes y vamos a hablar con el ingeniero Gastón Arraiz, que es el encargado del proyecto de la Super Sopa. Gastón, ¿nos escuchás? Buenas noches. Guillermo Colini te saluda y el equipo de Todo Un Poco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Te agarramos así complicado, una noche complicada hoy. No, ya terminando. Pero bien. Te agradecemos por esta comunicación. Bueno, primero que todo, a ver, muchos. Últimamente estuve hablando con mucha gente y la mayoría no recordaba de lo que se trataba la Super Sopa. Tuvo su apogeo, digamos, en la época de la crisis económica argentina. ¿Esto de la Super Sopa de cuándo fue que se empezó a desarrollar en la universidad? Y empezó en el año 2002 y la primera producción se hace en el 2003. Se hacían en paralelo los desarrollos del producto con la instalación de la fábrica. ¿Y cómo se empezó? Bueno, justamente, por lo que estuve leyendo, hubo una maquinaria cedida por parte del Mercado Central para empezar, sí, este desarrollo, ¿esto es correcto? Inicialmente el Mercado Central era el que estaba interesado en armar un programa así, buscando un poco los excedentes del Mercado Central que no tenían valor de mercado. Y como la universidad estuvo involucrada en el proyecto inicial y después el Mercado Central decidió no seguir adelante con el proyecto o no implementar la planta, sí, la universidad le pidió algunos equipos que había adquirido el Mercado Central y la universidad puso todo el resto de los equipos más el predio donde se montaba la fábrica. Así es que... ¿De quién es el Mercado? ¿El Mercado Central de quién es? El Mercado Central en realidad corresponde, digamos, depende del gobierno nacional, depende de provincia y depende del gobierno de la ciudad. Quilombo. Gastón, en este caso, claro, para... Creo que está administrado un año cada uno, la verdad que ahora, como que en aquel momento más o menos a día, ahora no, le perdí un poco el rastro, pero sí, la administración depende de los tres gobiernos. Gastón, para que un poco tenga conocimiento la gente y nos escucha, ¿en qué consiste puntualmente este proyecto de la Super Sopa? El proyecto consiste básicamente es la elaboración, es una planta, digamos, de una escala de que podría ser una pyme de producción de alimentos enlatados, que está dentro de la universidad y que los productos que elabora están hechos por los alumnos de la carrera de Ingeniería en Alimentos. A su vez, digamos, la carrera es un poco quien coordina y en la planta lo que hacemos son desarrollos, bueno, digamos, hay trabajos multidisciplinarios también de otras carreras, por ejemplo, ingeniería en automatización y control también es una carrera que participa, sí, en la parte más de mejoras en la parte de proceso del equipamiento. Es interdisciplinario, digamos, ¿no? ¿Cómo? Es interdisciplinario en ese sentido. Sí. También tenemos carreras del área social que también participan. Y, el alimento tiene un objetivo social. Es un alimento que se hace, es un producto enlatado, ajá, es una sopa concentrada, y que tiene como destino, comedores escolares, comedores comunitarios, escuelitas de frontera. Ese es el destino que llevan los productos que elaboramos. Ahora, ¿por qué no tienen un destino un poco más... menos comprometido, le diría? ¿Por qué no llega un poco más a la góndola del supermercado, a la gente por ahí que no necesariamente va a un comedor, que no asiste a un comedor o que, claro, no se maneja? Lo que pasa es que igual, como es un poco el propósito de buscar la formación de los alumnos en el área profesional, porque son quienes estudian la carrera de ingeniería de alimentos, y este es el primer paso hacia la parte profesional, les permite tener a experiencia en como si fuesen una planta real. Y por otro lado, que no es motivo de la universidad competir en las góndolas, digamos, claro, la universidad, claro, de un poco investigar, desarrollar. Nosotros últimamente trabajamos muy fuerte en lo que sería transferencia tecnológica, en el desarrollo de nuevas plantas, con el objetivo de poder implementar plantas de este tipo, que sean de baja inversión, y que puedan solucionar problemas en donde en provincias o en países, claro, que necesiten o que tengan un problema de producción de alimentos. ¿Cuáles son los beneficios específicos de la sopa? ¿Pasa por una cuestión nutricional, una cuestión del bajo costo, o es una combinación de ambas cosas? ¿En base a qué está hecha la sopa, digamos? La sopa está hecha con carne, con verduras, con arroz y algunos condimentos. Son, digamos, todos los ingredientes son totalmente naturales, no son verduras deshidratadas. Uh-huh. Entonces, sería como un guiso casero lo que se podría... Claro, la elaboración consiste más en un guiso casero, no en una sopa tipo las sopas industriales, claro, sino más bien una sopa casera. Desde el punto de vista nutricional, no deja de ser una sopa, o sea que el aporte nutricional básicamente está dado por los ingredientes que tiene, pero, no es que uno puede vivir comida en base a esa sopa, ¿no? No está enriquecida, en otra cosa. Ninguno puede vivir con ninguna comida. Lo ideal del consumo de alimentos es tener lo más variado posible, ¿sí? Claro. Tanto carne como legumbres, como frutas, como verduras, como leche. El equilibrio es lo que hace la alimentación humana. Entonces, nosotros no creemos en buscar un producto que sea único, que alimente, porque al tercer día uno se aburre. Entonces, no existe esa alternativa. ¿Vos ves? Sí, lo que buscamos es tratar de encontrar un producto que no tenga, que no dependa de cadena de frío, porque el producto no necesita ser almacenado en frío, sea un producto natural, sin conservantes y además de bajo costo. Y el aspecto nutricional está dado porque está comiendo carne, verduras y carbohidratos aportados por ahí por el arroz. ¿Ves otro país, digamos, del 2002 ahora? ¿Ves otro país realmente? ¿Te exigen menos demanda a la super sopa o hay la misma, o está la misma o más demanda todavía de la super sopa hoy por hoy? No, claramente para nosotros los objetivos han variado, el nivel de producción que teníamos hace 8 años atrás era otro, era mucho más intenso, la demanda era mayor, los programas sociales que antes colaboraban con nosotros y se llevaban el producto, hoy pasan a dedicarse a otras cosas, y no tanto... ¿Peligra la super sopa? ¿Estamos hablando de que peligra la super sopa? ¿Cómo? ¿Peligra la super sopa? Sí, digamos, por suerte en realidad, porque claro, siempre lo que dijimos es que si nosotros tenemos que hacer este programa y y que alguien dependa de que nosotros, digamos, nosotros estamos, hay un problema en realidad. Lo ideal siempre sería que no exista y que cada persona pueda ir y elegir y comprar lo que necesita para alimentarse y que lo haga en su casa y no en un comedor. O sea que para nosotros es positivo, por eso lo que buscamos son alternativas de tratar de son alternativas en donde sí hay otros países. Por ejemplo, yo estoy viajando el fin de semana, la semana que viene estoy viajando a Mozambique con un proyecto que ya viajamos el año pasado y que lleva varios años, incluso hicimos dos exportaciones, con motivo de buscar este valor agregado a los alimentos y a las producciones de materias primas que ellos tienen y tratar de buscar algún proyecto en común. Vos decías, Gastón, que esto se empezó, la idea empezó en 2002, pero en 2003 tuvo un debut fuerte, digamos, por lo que tengo entendido se hizo una gran producción. Claro, con sí. El tema de las inundaciones de Santa Fe, esto es así. Sí, la última gran demanda fue con las inundaciones en La Plata, también participamos ahí. ¿Tuvieron en un principio tuvieron aportes de algún tipo de gubernamental o sí, más allá, digamos, de lo privado, ¿no? Toda la infraestructura se armó a partir de la universidad estatal, así que sí, después, por otro lado, nosotros siempre buscamos el auto sustentamiento, o sea que nosotros compramos la verdura, compramos los insumos y cobramos el producto, lo cobramos al costo para poder hacer otra producción más. ¿Y actualmente hay algún aporte gubernamental hoy en día a lo que es la estructura? No, porque no lo buscamos tampoco, tratamos de mantenernos en ese equilibrio que es producir y vender. Ahora, ¿no sería bueno vender o transferir el costo, digamos, así lo llamamos? Claro. ¿No sería bueno, digamos, en algún punto exponenciar, digamos, el tema de la producción de la super sopa, digo, llevarlo quizás a rincones, porque está claro que la desnutrición no es cero en nuestro país, ¿no es cierto? O sea, quizás poder llegar más y exponenciar esta producción para poder llegar a lugares donde quizás todavía, ¿por qué el Estado no se interesa de alguna manera, de una forma más completa en este proyecto que quizás puede llegar a salvar muchas panzas? Sí, la verdad que, desde el punto de vista, nosotros colaboramos mucho con esas, incluso con las necesidades y en el desarrollo de productos. Ajá. Pasa que nosotros somos ingenieros en alimentos, uh-huh. Nos dedicamos a eso y el programa está centralizado un poco en ese ámbito, independientemente que trabajamos para en el desarrollo de productos y también con factores sociales. Claro. Pero la verdad que es como que se escapa un poco de nosotros, del objetivo que tenemos, de que algún otro programa, pero nosotros participamos en muchos programas de distintas provincias y eso, que por ahí son más puntuales, no son tan genéricos y no es que perduran tanto en el tiempo. Claro. Ustedes se manejan mediante padrinazgos, no tienen aportes, como decíamos, no gubernamentales, sino privados puntualmente. Gubernamentales también, de particulares, de empresas. Sí. ¿Cómo viene ese tema del padrinazgo? ¿Va en ascenso? Sí, y varía. En realidad siempre es bastante fluctuante. Depende, por ejemplo, con el tema de las inundaciones de La Plata, fue importante el aporte por parte del gobierno y de la universidad también. Ha habido participaciones de empresas que han querido colaborar, por ejemplo, cuando fueron el tsunami en Chile, el terremoto en Chile, y uh-huh. Es como que varía año a año, no siempre es el mismo. ¿Lo viste en otro país, el proyecto este? ¿Cómo? Si lo viste, si se replicó en otro lugar acá de la región. No, todavía no se replicó. ¿Y la idea? No se replicó. Sí, hay varios proyectos que se hicieron, proyectos de ingeniería, como para poder avanzar, pero todavía no se replicó lo que se podría llamar un llave en mano. Claro. ¿Y la idea de Mozambique es exportar o es producirlo allá, enseñar a que lo produzcan? En realidad siempre, nosotros no somos, si bien hicimos dos exportaciones por cuestiones puntuales, la idea es que ellos puedan producir su propio alimento. Entonces, claro. Nosotros lo que hacemos y a lo que nos dedicamos básicamente es a poder decirles cómo hacer. Claro, siempre en realidad, ¿no? Transferir la tecnología, eso es lo que un poco lo que buscamos con otros países. Claro, está clarísimo. Gastón, bueno, para antes de cerrar, ¿tenés alguna vía de comunicación para que alguien quiera aportar, que alguien quiera ser parte de este padrinazgo para la producción de la sopa? Sí, nosotros, digamos, tenemos un teléfono que es el 4365, es el 11-4365-7100, interno 4358. ¿Interno? Interno 4358, es dentro de la Universidad de Quilmes. Okay. Y si no, en la página web de www.supersopa.unq.edu.ar. Claro, tienen una fanpage, ¿no? ¿La manejan o...? ¿Cómo? Una fanpage en Facebook. Y tenemos una, sí, tenemos la página de Facebook, que también esa la mantenemos bastante actualizada. Y creo que más se ve a veces, ¿no? Sí, a veces sí, es verdad. Bueno, Gastón. Una herramienta que incorporamos el año pasado. Sí. Bueno, te agradecemos, realmente te felicitamos por haber tenido la idea de dar esta oportunidad a la gente que estaba comprometida con el hambre y con toda esa, con la historia de, por lo menos, alimentarse. Un proyecto, sí, ojalá, académico que trasciende a lo social, ¿no? Okay. Eso, ojalá que siga con éxito el desarrollo. Gastón, te agradecemos por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos con... Sí, The Night. Where the middle of something, where bueno, y decimos sí, lo que está sonando, ¿no? Está sonando, a ver. Toda la noche vamos a tener, tuvimos parte ya de ella y vamos a seguir teniendo Pat Metheny. Increíble. Increíble. Si se quieren comunicar con nosotros, claro, ¿por qué no? Háganlo al Facebook, por supuesto, triple B. Ahí está, tenía justo una. Un maní, www.facebook.com/detodounpocoforever. Bueno, en un instante vamos a hablar con nuestro columnista en Estrella espectáculos. Espectáculos. Cine, series, televisión y dulce amor. Que está estacionando el auto, eso es muy loco, a esta hora es complicada. Cuidado con la entradera, ¿eh? Sí. Son las 8. Brian, tené cuidado, Brian. Está entrando el auto. Vamos a hablar en instantes nomás con Brian un poco para comentar algo en especial, ¿no? Una película. Una película en especial. De Paul Thomas Anderson. ¿De quién? Exactamente. Paul Thomas Anderson. Anderson, ¿no? The Master. El mismo de Magnolia, por si no lo tienen. Magnolia. Pero ahí va. Con The Master, ¿eh? Alta película. La última, su última producción. Si no me equivoco, Punch Drunk of Love también. Embriagados de amor. También, sí, alguien realmente interesante para la hora de hacer películas, ¿eh? Por lo menos lo que he visto de Magnolia. Un revolucionario. Me sorprendió. Sí, sí, sí. También Boogie Nights, no sé si te acuerdas, salteño, la del mundo del porno en los 50, sí, ¿no? Sí, sí. Película picante. Hemos visto en Carlos Calvo, me parece. Exactamente. Exactamente, cuando vivíamos. Un código interno. En esa comunidad vivíamos. En la comunidad de Carlín Calvo. Eran jóvenes y no sabían lo que hacían. Sí. Sabían lo que veíamos, caían películas en nuestras manos y nosotros solo. ¿Ya habrá estacionado el auto? Brian. A ver, ¿te tenemos del otro lado, Brian? Sí, hola. Sí, hola. ¿Qué auto tenés? ¿Qué auto tenés? ¿Un auto antiguo? ¿O tenés un Gol? Un Valiant. Tengo, mirá, y yo era de ese perfil hasta que me lo robaron acá. Voy a denunciarlo. Acá a la vuelta del Parque Centenario. ¿Vos lo conocías al Parque con Julián? Al Falcon, sí, a full. Decime que no era verde, por favor. No, era medio celeste, ¿no? Era azul y era de otro modelo, no te preocupes. Ah, no, no. Era 83, arrancó la democracia. Ahora tengo un DeLorean, tengo un Renault 11 gris. Un DeLorean. Tenés que venir a la radio con ese DeLorean, boludo. Salimos a dar una vuelta de gira. De acero inoxidable. Así que te lo robaron también. No, no te cansás de intentar viajar en el tiempo, Brian, qué bárbaro. Tu fanatismo, sí, por volver al futuro. Me encantaría, el multiuso. ¿Quién ganó la Libertadores, Brian? Sí, me gusta que me hagan esas preguntas a mí. Sabemos que ¿quién dirigió el partido de la Libertadores? No, muchacho, un cacho de seriedad, muchacho, ¿a qué vinimos? ¿A hablar de cine o qué? ¿A qué vinimos? Justamente. Bueno, vamos a hablar de una película que te pareció interesante, al menos, ¿no? Sí, no solo interesante. A mí lo que... A ver. Sí. ¿Se escucha? Bueno, dale. No, justo estaba... El trapito. El trapito. Sí, exacto. Situación de estupefacientes, calle. El fútbol y el ensayo. Sí. No solo interesante. O sea, la película de la que les quería hablar es The Master. Estaba escuchando ahí. Yo estaba diciendo, estamos en el aire como en las perlitas de Susana, porque yo escuché toda la conversación y yo decía hola, estaba escuchando que comentaban Magnolia, Boogie Nights, Punch Drunk Love y justamente estábamos en lo cierto, pero perfectamente estaban en lo cierto, pero no es la última película antes de The Master. Punch Drunk Love, la última película de él es Petróleo Sangriento. Ah, claro. Petróleo Sangriento, una película rara, ¿no? Una película grandilocuente, y si te parece Petróleo Sangriento rara, esa película es realmente cosas realmente bastante surrealistas, claro. Dentro de una trama que es muy difícil de contar, y eso es en lo que Paul Thomas Anderson la verdad que es un genio, claro. Que es contar historias que lo viene haciendo justamente a partir quizá un poco de Petróleo Sangriento, pero Petróleo Sangriento se despega de esta película porque es un toque más clásica en ese sentido. Lo que hace Paul Thomas Anderson en The Master es contar una película que no tiene trama, por decírtelo de alguna manera. Claro. La película, lo que es increíble de este tipo como director, es que te narra dos personajes y toda una vida que atraviesan estos personajes y experiencias que atraviesan estos personajes, que no hacen más que construirlos, y de esta manera, a través del lenguaje cinematográfico que usa él, en este caso muy grandilocuente, una película muy gigante, lo que hace es construir una relación de amo-esclavo, o de maestro y ¿cómo se dice? Discípulo. Esclavo. Que va más allá de eso. O sea, la película, básicamente, así como a grandes rasgos les cuento, se trata de, hace alusión a los inicios de la cientología, esta pseudo religión que sigue Tom Cruise. La de Tom Cruise, ya, sí. Exacto, Tom Cruise y otro, la placenta. Exactamente, pero ¿qué pasa? No habla de la cientología puntualmente, digamos, hace referencia a los inicios de este movimiento filosófico religioso de los años 50, que en esta película lo llaman como la causa. The Master es el maestro, que es Philip Seymour Hoffman, actor fetiche de Paul Thomas Anderson, que está en Magnolia como el médico, está en Boogie Nights como el microfonista de las películas. Claro, es verdad. Y en esta película encarna al que vendría a ser el maestro de la cientología, ¿no? El actor fetiche de Paul Thomas Anderson. Es uno de ellos. Claro. Vos fijate que tanto en Magnolia como Boogie Nights, como Embriagado de Amor, repite a casi todas las caras de sus elencos. Pero en esta película, junto con Joaquín Phoenix, que es la primera vez que labura con él, Joaquín Phoenix encarna un personaje que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que llega, un tipo con grandes, graves obsesiones sexuales, llega a la Norteamérica de posguerra, ¿no? En el boom de los electrodomésticos y de la vida del confort. Y él no tiene y él un peso. Se encuentra con que no es nadie y empieza a trabajar como fotógrafo en un shopping, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? En este mundo así tan frívolo y tan superficial, él encuentra como... Él es un alcohólico en no recuperación. Es un tipo que... ya no era anónimo, Es un alcohólico declarado y orgulloso. Que encima fabrica una especie de bebida extraña. No una en particular, varias. Por eso es The Master. con lo que encuentra, digamos, ¿no? Claro, no, pero él tiene una fórmula en particular que hace que la fabrica como a base de no sé qué cosa que saca de los motores de los barcos. Eso nunca se explica tampoco en la película. Sí, como un tiner, un aguarrás, empieza a mezclar cosas. Claro, empieza hace como una especie de combustión alcohólica ahí con eso y algunas cositas del botiquín, ¿viste? Y bueno, y eso es te define un personaje que ya de por sí está bastante tocado hasta un día que conoce a Philip Seymour Hoffman, el maestro de este movimiento que se llama La Causa, ¿no? Uh-huh. Y Philip Seymour Hoffman encuentra en Joaquín Phoenix la única persona que vive su tratamiento, que es como un tratamiento medio, como si te diría, hipnótico, como de transportarse a vidas pasadas y qué sé yo, esto que el otro, ¿no? O de analizarse a sí mismo de una manera... como a través de una hipnosis y de un método bastante particular, encuentra en él la única persona que realmente... La causa encuentra. No, encuentra la causa, causa encuentra en él, una de las únicas personas que realmente vive la filosofía que ponen en práctica de manera real. Claro. Una persona que encuentra como en ese método psicológico extraño, ¿no? Como que se encuentra a sí mismo, como que empieza a integrarse y empieza a convertirse en la mano derecha de Philip Seymour Hoffman de alguna manera, pero siempre... Es como un conejillo de India. Exactamente. Entonces es como, desde un lugar muy experimental, ¿no? Empieza a generarse como una especie de simbiosis entre los personajes. Eso es algo que Paul Thomas Anderson hace increíble, que es que el personaje de Joaquín Phoenix funciona como una especie de alter ego de Philip Seymour Hoffman, ¿no? Claro. De alguna manera, o sea... el maestro predica su causa y su filosofía en ambientes mucho más snobs, ¿no? Y de gente muy adinerada que no vive realmente el tratamiento de la manera honesta que lo vive. No la encarna, digamos. Claro, no tiene efecto real, digamos, en la gente. Y al fin y al cabo, un poco baja esa línea, ¿no? De que es una chantada en el fondo. Es que viste cuando él edita su segundo libro. Que viene justamente alguien a increparlo y decirle, pero escúcheme, maestro, se contradice un poco y el tipo es como que enfurece en ese momento porque tampoco tenía las cosas demasiado claras, digamos, ¿no? Exacto, y lo que es increíble en ese momento, y por eso Paul Thomas Anderson es un narrador de esos que te ponen del lado del héroe, te construyó un héroe hasta ese momento. Claro. Entonces cuando aparece este tipo que empieza a increparlo con cosas realmente puntuales y de las que uno está realmente de acuerdo, el maestro dice que se puede hasta curar la leucemia leucemia con su método. Y el tipo le dice, escúcheme, usted está loco, ¿entendés? No puede empujar a la gente a hacer esto. Y sin embargo, en el momento en el que vos estás viendo la película, vos decís, ¿qué te pasa con la causa, maestro? No te metas con el maestro, ¿eh? No te metas con el maestro, ¿entendés? Entonces, en esta, la película se construye a lo largo de la predicación constante en distintos ambientes, ¿no? De esta nueva filosofía, ¿no? De, como pseudo religiosa. Yo creo que la escena más memorable de la película es el momento en el que él decide irse. No me cuentes el final, Ariel, por favor. Sí. No. Basta de spoilearla porque ya me cansó. No se puede terminar de contar. Ya no la quiero ver la película. No se puede terminar de contar. Ah, bueno, está quiero bien. Quiero ver Mi pero, Papá Sonido. Pero él se termina muriendo. Ah. El asesino era el mayordomo. No, entonces, lo que yo siempre rescato de este tipo de Paul Thomas Anderson es que es un director que realmente humaniza de una manera que a los personajes, y esto viene a colación de esto que te decía, de que vos te ponés del lado de la cientología en un punto en la película, ¿entendés? Totalmente. Entonces el tipo tiene una forma de... Es como que yo lo veo como que está haciendo, desde Magnolia en adelante, está constantemente haciendo una especie de tesis sobre la humanidad, no sé cómo poder decírtelo de una manera así como, no sé si concreta, pero sí. el tipo siempre hace de sus personajes gente realmente adorable, y gente con la que uno se identifica, salvando las distancias de que sea, por ejemplo, en este caso un veterano de la Segunda Guerra Mundial alcohólico y obsesionado con el sexo, ¿entendés? Te construye una humanidad alrededor de todos sus personajes que es increíble. Lo querés igual, digamos. Forja los vínculos entre sí de los personajes de una manera muy intensa. Es una película sobre la amistad, sobre no sé, como que se hace preguntas que ni siquiera él mismo puede abarcar tampoco en esta película. Sí, si se puede criticar algo, entre comillas, de la película, es que no termina teniendo una conclusión de alguna manera, pero porque justamente hace una película tan grande que abarca desde la cosa más pequeña, ¿entendés? Pero aparte genera tensión. Cosas de la vida. Genera mucha tensión, ¿no? A pesar de que la película por ahí se pone un poco lenta también. La película, claro. Es muy discursiva, es una película, ¿no? Larga. Exacto, exactamente, tal cual. O sea, es una película que por momentos se torna lento, también por esto también de que falta una trama a la cual uno ajustarse, debe seguir, claro. Exactamente, o sea, uno no puede sujetarse a una motivación por la cual el personaje no tiene un porqué de hacer las cosas. La película, para el que la quiera ver, está en Cuevana, ¿o no? Exactamente. Sí. Cuevana, yo descubrí con mucha alegría que está en alta definición ahí en Cuevana, que la subieron ahora últimamente. Yo la vi en el cine y la verdad que era una peli para ver en el cine, y es una pena que haya estado tan poco el cartel, porque bueno, no es un director taquillero igual. El traveling de la moto en el desierto, en la Riva de la Norte. Trata de moldearla. No, pero no tiene nada de malo, es simplemente una cuestión, digo, hasta casi técnica, digo, es... Increíble. ¿Qué segmento más spoiler fue este? Es increíble. No, el traveling de la moto, el baile de la visión de la gente bailando desnuda, eso lo que... Uy, es verdad. Ese es uno de esos pequeños elementos surrealistas, pero que está llorando, ¿no? Sí, se emocionó ayer. me había olvidado de esa parte. Ahora entiendo por qué estás acá untado en aceite. Está llorando, No es joda esto acá, boludo. ¿Los bailes de gente desnuda? Sí, era una cosa terrible. Lo único que le importó a... Me hace acordar a Ojos Bien Cerrados. Bueno. Bueno. ¿No? Sí, se puede. Es su copión, este tipo es su copión. Yo creo que se lo puede comparar. Yo igual hablo de un lugar bastante, no sé cómo decirte, romántico de este chabón. Es mi director favorito de los 90 para acá, claro, de cine norteamericano. Y sí, tiene, yo lo compararía con Kubrick. Creo que no falta nada para que se lo empiece a comparar con Kubrick, este chabón. Es un chabón que no tiene una carrera súper prolífera, tiene pocas películas, tiene 6 películas, creo. Y a ver, las cuento. Y todas dan que hablar, ¿no? Sidney, y todas dan que hablar. Y es un director que se ganó el corte final en Hollywood, que no es poca cosa. Ridley Scott, después de haber hecho toda una carrera de ciencia ficción, de haber renovado el género de alguna manera, cuando hizo ¿cómo se llama? La de también Joaquín Phoenix, la de Roma, Gladiador. Sí. No tuvo el corte final de la película, claro. Tuvo la y él producción. Sí lo tiene. Y él sí lo tiene y lo tiene desde su segunda película, que es Boogie Nights. Igual hay una versión de Boogie Nights con el final censurado. Y eso es un pecado porque la verdad que hay un plano que no lo puedo describir, pero el plano final de la película vale no ser censurado, es increíble. Claro, evidentemente claro. Para alquilar balcones, Brian. ¿Qué cosa? Evidentemente para alquilar balcones la película. The Master es una película que es como recién decían, se vuelve un toque lenta, sí. En un momento, y eso hay que reconocerlo, y es una de las cosas que, digamos, si vamos a ser críticos, hay que verla despierto, digamos, no hay que fumar nada. Hay que verla despierto, pero insisto con que se pasa bastante rápido la película. Bueno, o sea, se vuelve repetitiva en un momento, pero hay algo ahí en las que te atrapa, que te mantiene todo el tiempo atrapado. Es realmente muy claro, que te atrapa, que es destacable, que es muy muy visceral y que está buenísima. La verdad, es una película que cuando salí del cine estuve como 2 horas procesándola. Tal cual. Es que esas son las buenas películas, ¿no? Las que dan que hablar después. Esas son las buenas películas, digo. Pero claro, o sea, igual... no sé, me pasó, por ejemplo... Yo hablo hasta de Bienvenidos a los 40 después del cine, o sea... No es criterio el hablar después. Pero tengo muchas ganas de ver Bienvenidos a los 40 igual. Bueno. Y ahora sale, ¿cómo se llama? Una que se llama This is the End, que están todos. Está Jim Franco, está Seth Rogen, están todos. Mamá. Todos los de esa saga de nueva película, de nuevo cine americano, comedia. Hacen, ¿vieron el tráiler de esa peli? No. Bueno, el único tráiler que veo cuando voy al cine es el de la UADE y el de North Center. Fíjate, en mi Facebook está el tráiler. A ver vos, no tenés tu Facebook, decímelo al aire. Contáselo al mundo, queremos ver esas fotos. Estoy seguro que no sabés cuál es tu usuario de Facebook. ¿Cuál es tu usuario de Facebook? ¿Barra qué? No, mi usuario, no sé. Yo pongo mi mail. Yo creo que mi mail. Decime tu contraseña. Pongo mi mail y después la contraseña, que la veo en mi mail. Bueno, gracias, Brian. Bueno, che, bueno, genio. No te mueras nunca, Brian. Hasta el miércoles que viene, ojalá que vengas al estudio. Te queremos acá, Sí, hoy tenía ganas de ir y después se me complicó. Surgió unas pastas. Pasta de esos ensayos. Esas producciones grandilocuentes en las que estás. Sí, gracias, ojalá, Brian. Mira, me pagarían más. Bueno, hablamos la semana que viene con algo, otra cosa más. Un abrazo. Un abrazo. Dale, gracias. Chau. Mándalo, papá. To that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing, blowing like she's at my table door.